Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Se llama curcumina. Hoy te hablaré de uno de los más poderosos y prometedores quimiopreventivos y agentes anticáncer. Es un colorante natural procedente de la cúrcuma, una especie de polvo aromático que se obtiene de un tallo subterráneo de la planta por extracción con solventes. La planta de la cúrcuma se cultiva principalmente en la India. El extracto de esta planta se usa como colorante alimentario de dos formas. Como cúrcuma, es decir, un extracto crudo, que muestra un color amarillo y se extrae de la raíz de la planta, y como curcumina, en estado purificado refinado. La cúrcuma es uno de los ingredientes principales en el curry, esa especie que da un color amarillo intenso a los alimentos, que también está presente en la mostaza. En recientes estudios, se ha demostrado que la curcumina puede prevenir y revertir fallas cardíacas. Puede suprimir la trombosis y el infarto al miocardio. Un estudio realizado en 2008 por la Universidad de Michigan mostró también que bajas concentraciones de este ingrediente pueden interferir con el virus del herpes simple de replicación y que también es capaz de actuar como un limpiador de radicales libres que promueven el cáncer y causan el envejecimiento por daño al ADN y la activación de genes. La curcumina puede prevenir la oxidación de baja densidad en las lipoproteínas y suprimir los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Como dato cultural, te comparto que India, el país que la cultiva y más la consume, es uno de los países con menor índice de Alzheimer en el mundo. También se observó que la curcumina detiene ciertas formas de cáncer por la inducción de apoptosis, un proceso a través del cual se identifican las células cancerosas y las instruye a su autodestrucción. De acuerdo con investigadores de la Universidad de Texas del Anderson Center, la curcumina es capaz de cambiar la regulación de tu ADN para ayudar a matar el cáncer. Se demostró también que este ingrediente es capaz de mejorar las funciones mentales, toda vez que durante un estudio existe evidencia circunstancial en la cual más de 1,000 personas de origen asiático entre los 60 y 90 años de edad que comieron curry al menos una vez cada 6 meses lograron mayor resultado en su mini examen del estado mental, un estudio que permite establecer el grado del estado cognitivo del paciente y detectar de esta manera demencia o delirio. El creciente interés por este ingrediente amarillo ha generado diversos estudios hoy en día para conocer sus múltiples beneficios, dentro de los cuales se encuentran también reducción en el nivel de colesterol, supresión de los síntomas de esclerosis múltiple, así como la supresión de la formación de tumores, aumenta la secreción de bilis, elimina síntomas asociados por diabetes tipo 2, mejora cicatrización de heridas, protege los ojos contra cataratas, elimina los síntomas de artritis reumatoide y protege contra el daño del hígado, pero también contra la toxicidad. La cúrcuma se consigue por lo general en tiendas naturistas o como suplemento alimenticio. Recordemos que lo mejor es consultar a un especialista para que sea él quien nos indique de qué forma, en qué dosis, frecuencia y si podemos consumirla. Vivir sano, sin duda, es otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.